dominio de sí mismos, no podrán ayudarse, quedarán atrapados en la incertidumbre y en la desesperación de las imágenes invertidas. 245. ¿Cuál es la entrada y salida correcta de la energía entre los centros energéticos, chakras? ¿Se han preguntado alguna vez qué tipo de energía recorren los centros energéticos? ¿Por qué se realiza? ¿Qué son o quiénes son? Dijo muy serio el hermano Elohim, el todo, la realidad misma es una sola, todo está unido. Los centros energéticos están interconectados con los grados, planos, dimensiones, frecuencias, vibraciones, ritmos, colores, electromagnetismo, etc. etc. Cada centro energético se une con los grados del electromagnetismo planetario y el magnetismo cósmico. A través de los centros los nimeos energía, las almas, las energías pensamientos, los espíritus y más, entran y salen por los centros, sean de ustedes, otros seres, del planeta, del sistema, las galaxias, constelaciones y del universo queremos decir, continuó el hermano que en esa entrada y salida de energías, ustedes se retroalimentan y viven de acuerdo a ello. El universo hombre funciona de acuerdo a la relación que tiene su molde hombre, sus energías pensamientos, alma, y su espíritu si lo tiene concebido. Lo que regirá en forma general al ser y lo colocará en la frecuencia electromagnética en la que pertenece, serán las energías pensamientos. Si el ser está regido por los grados 1 y 2 del electromagnetismo, sus energías pensamientos estarán en las mismas condiciones, vivirá, se comportará, se expresará totalmente de acuerdo a la densidad de esos grados. Las almas que se encuentren en esos grados se alimentarán de los dos primeros centros energéticos, procreación, instinto y sensación. Los centros energéticos se alimentan del electromagnetismo, el hombre vive por esta alimentación y dependiendo de sus energías pensamientos, abrirá o cerrará los centros conforme su alimentación energética cayó un momento y continuó el hermano interano, cuando el ser entra en el camino de la elevación energética, paralelamente va elevando también sus energías pensamientos y al hacerlo sus nimeos energía o sea su alma, también va subiendo los grados del electromagnetismo, cuando lo realiza. Sus dos primeros centros energéticos, se van cerrando, evitando de esa manera la entrada de almas densas. Al cerrarse estos dos primeros centros, comenzará a sentir que sus deseos sexuales se apaciguan, porque su sentir sexual se irá transformando del instinto y sensación en necesidad y sentimiento. Al sentirlo de esta manera elevará su energía, transportándola al plexo solar. Su sensación sexual la transmutará en necesidad de amor, realizado con amor verdadero y auténtico. El ser cambiará estrictamente la alimentación, ya no querrá una alimentación dañina porque su cuerpo la rechazará. Al tener los dos primeros centros energéticos cerrados, el ser trabajará sus energías pensamientos a través del plexo solar donde se encuentran las emociones. Las emociones lo transformarán en un ser de consciencia, convirtiéndolo de hombre en humano.